vez, mi vida no tiene sentido, amor. Qué drama es el que yo tengo, Dios mío, dame una salida. Si me quieres, regresa pronto, ven a mi lado, razón de mi vida. Si me quieres, regresa pronto, sabe bien cuánto yo te amaría. Noche y día. Nunca te olvidaré, mi amor, porque solo es un sueño. Si me quieres, regresa pronto, sabe bien cuánto yo te amaría.